Oye, como lorito. Diablo, qué rico. Pequeñito, pero rico. Tú lo quitas, yo lo quito. Móntate en mi periquito. Móntate en mi periquito. Móntate en mi periquillo. Móntate en mi periquillo. Mami, tú estás loca. Lo mío está prendido. De lo tuyo y de lo mío. De lo mío y de lo tuyo. Conoció mi periquillo y como Yelupi de anillo. Tranquilízate, que yo te lo voy a dar. Mami, tú estás loca o qué. Relájate, dos que le vamos a dar. Tú y yo nos matamos desde el día que nos besamos. Tú estás loca, te estás acostumbrando a llevar mi mascota en tu mano. Como lorito. Diablo, qué rico. Pequeñito, pero rico. Tú lo quitas, yo lo quito. Móntate en mi periquito. Móntate en mi periquito. Móntate en mi periquillo. Ten cuidado, que mi pájaro te deja noqueado. Au, au, au, au. Ten cuidado, que mi pájaro te deja noqueado. Au, au, au, au, au. Noqueado, te deja burlado. Y eso que estás hablado, si lo saco, mami, te desacata, yo me desacato. Tranquila, no te saque el gato, que yo te cojo y te mato, te robo y te atraco. Mami, te pone pa' allá pa' un rato. Por ti lo saco, baby, un rato. Tranquilito. Como lorito. Diablo, qué rico. Pequeñito, pero rico. Tú lo quitas, yo lo quito. Móntate en mi periquito. Móntate en mi periquito. Móntate en mi periquillo. Haciéndonos la jungla a los chicos bacanos. Que lo que yo sé, dime a ver. N1P, Dembow Spain, DJ Playero, DJ Ballesteros, DJ Pereira, pa' toda la gente bacana.